Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 10 de septiembre del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza nos encuentra con nosotros, está en comisiones sindicales y nos está acompañando Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero peregrino. Muy buenos días, Toño, ¿cómo estás? Hola, Lulú, muy buenos días, licenciado Luna, invitados. Saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia y a todos los bomberos del país. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo que interpusieron los exbraceros contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien desde el inicio de su mandato se negó a pagarles el dinero que ahorraron para su retiro, eliminando del presupuesto anual esa partida. Prohibidos los comentarios, sin visto bueno oficial. Así es, prohibido olvidar que alrededor de 2 millones de trabajadores mexicanos fueron a trabajar legalmente a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, entre 1945 y 1964. En aquel país, sus patrones les retenían cada semana el 10% de su salario como fondo de retiro, dinero que fue entregado al gobierno mexicano que encabezaba el PRI en 1974 y que nunca fue depositado a sus dueños. Tras múltiples movilizaciones en el sexenio del panista Vicente Fox por un acuerdo entre partidos políticos y el gobierno federal en 2005, resolvieron pagarles, pero solo 38 mil pesos parejo a todos en teoría. Eso a pesar de que muchos de ellos habían ahorrado más de 1 millón de pesos. Pero ni siquiera los 38 mil pesos les pagaron. El gobierno de Felipe Calderón hizo 1000 maniobras para evadir esa responsabilidad y el actual gobierno de Peña Nieto de plano borró del presupuesto la partida para regresarles su dinero. Escuchemos a Efraín Arteaga Domínguez, miembro de la Coordinadora Nacional de Exbraceros. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación atrajo el caso de los exbraceros de un juicio de amparo que ganamos en febrero. En el 29 de febrero, una jueza de distrito de aquí de la Ciudad de México nos concedió un amparo donde le ordena ya al gobierno que pague la deuda histórica a los braceros, ya no el miserable apoyo social de 38 mil pesos, sino la deuda histórica. La jueza dice que a cada bracero le deben de pagar 1.096.000 pesos. Y luego la presidencia de la República interpuso un recurso de revisión y el asunto se fue a un tribunal colegiado. El colegiado ya está a punto de resolver, la Suprema Corte de la Justicia atrajo el caso. Y ahora ya está en manos de la segunda sala de la Suprema Corte. ¿Como para cuándo les están dando fecha de revisión del caso? Ya sabemos que va a sesionar para resolver el 26 de octubre. Entonces, pues estamos ahora en esa perspectiva, ¿verdad? ¿A cuántos exbraceros les tendría que pagar el gobierno 1.092.000 pesos? Mira, en esa demanda salieron protegidos por el amparo 5.600 compañeros. A esos es a los que tendría que pagar esa cantidad, pero se entiende que la resolución que dicte la Corte en este juicio va a sentar un precedente fundamental para próximos juicios de amparo, ¿verdad? Pues son más de 2 millones de exbraceros los que estuvieron ahorrando. El dinero se lo regresaron a Banrural, a través de Banrural. Están los testigos de los depósitos que les hicieron y ese dinero simplemente no dieron cuenta. El gobierno federal no dio cuenta. Estaba el PRI a la cabeza del gobierno federal en 1974 y pues se han hecho mil maniobras. Por ejemplo, decían, es que su apellido en lugar de escribirse con Z lo escribieron con S y ya no es usted, ¿no? Después les dijeron, pues sí les vamos a pagar los 38 mil pesos, pero en plazos y en pagos chiquitos de 4 mil pesos. El caso es que les hicieron mil maniobras y solo le pagaron alrededor de 48 mil, esos 38 mil pesos, ni siquiera todo lo que ahorraron. Y nosotros estamos apoyando a los exbraceros con la difusión de este problema, porque casi es lo que está ocurriendo con las Afores, licenciado Luna. Las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, que son propiedad de los bancos, a las que Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto les han enviado nuestros ahorros para el retiro, ahora le están diciendo a los que están reclamando su dinero porque ya están en edad de retiro que no hay dinero, no se los dan. ¿Cómo está ese problema? Pues es una triste realidad porque todos los trabajadores se pensionan y que después reclaman la devolución del fondo de ahorro que tienen acumulado en Afore. Por lo regular se están tardando entre 6 meses a 1 año en la devolución, pero después de múltiples actividades que tienen que hacer, incluso presentar la demanda. Cuestión que es totalmente ilegal, porque la ley establece que inmediatamente que un trabajador que se pensiona, se le tiene que hacer la devolución de todas sus aportaciones que tenga, bueno, siempre y cuando se haya pensionado con la ley del 73, porque los que están con la ley del 97 para acá, pues ese dinero ya no les será devuelto porque será parte de sus activos para pagarle las pensiones, ya sea por invalidez o por retiro. Pero si ya está en edad de retiro, se los tienen que regresar, aunque estén... Si son de la ley del 73, licenciado. Ok. Bueno, pues entonces, cuando dice la ley del 73, licenciado Luna, se refiere a los que empezamos a trabajar antes de 1996. Efectivamente. Para ser más claros, porque mucha gente no entiende esos términos. Es decir, todos los que entraron a su empleo y mantienen su empleo, o diversos empleos, y estuvieron ahorrando para su pensión, porque más que un ahorro es como algo obligado. Así porque es. Se le retiene a uno del salario, no se le entrega a uno, así se va es. Directo a las Afores. Todos los que trabajamos o empezamos a trabajar antes de 1997 tenemos derecho a reclamar ese dinero. Efectivamente. El despertar del gallo. Así es, en este día la pregunta es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué porcentaje de trabajadores extranjeros puede contratar una empresa o establecimiento? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. La Escuela de Periodismo Carlos Epín García convoca a cursar Maestría en Periodismo Político con registro de validez oficial de la SEP. 6 trimestres en clases sabatinas de 8 a 15:30 horas. Inicio del ciclo 1 de octubre de 2016. Inscripciones hasta el 19 de septiembre. Más información en septiembre.mx. septiembre.mx. Seguridad Social. ¿Sabes lo que es? Seguridad Social es el derecho de las trabajadoras a ser reubicadas en un área de su empleo en donde no corran riesgos ni ella ni su bebé cuando está embarazada. Efectivamente. Incluso, bueno, tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social establece ciertos derechos que desafortunadamente luego muchas veces las trabajadoras, madres o que están embarazadas, no los ejercen. Por ejemplo, en la Ley del Seguro Social se establece que en caso de maternidad, el instituto otorgará a la asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio las prestaciones siguientes, que es asistencia obstétrica, ayuda en especie por 6 meses para lactancia y capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando que a la leche materna sea alimento exclusivo para los bebés. Aquí también se establece el derecho de que las trabajadoras podrán, no solamente durante los 6 meses, tener la posibilidad de que ya sea cada media hora durante su jornada de trabajo puedan tener al bebé o acumular la una hora que le dan para que salga de su trabajo, porque pues ya no hay guarderías, salga de su trabajo y pueda amamantar a su hijo, pero después lo puede hacer hasta los 2 años. Esta es una situación que muchas madres no saben y que apenas se acaba de aprobar hace aproximadamente 1 año y que está en el artículo 94 de la ley del Instituto del Seguro Social. Y en este punto, porque es incluso un programa de gobierno, y no solo del gobierno mexicano, sino de la Organización Mundial de la Salud, el amamantar, el darle leche materna a los niños, porque les genera mejores condiciones de salud y de desarrollo. Pero, ¿cómo se puede implementar el derecho si la trabajadora no lo conoce? Un primer paso, y es lo que estamos tratando de que aquí se sepa, es difundir el derecho. Así es. Y un segundo paso, que es el más importante, es que la trabajadora lo reclame y lo defienda, licenciado. Efectivamente, incluso aquí tiene la posibilidad de hacerlo vía una reclamación de derechos humanos de no cumplimiento, porque ya está perfectamente establecido, tanto en la ley del Seguro Social como en la ley federal del trabajo. Incluso se establece también que una trabajadora que esté proceso pues de tener un alumbramiento tiene derecho a gozar 84 días con pago íntegro de su salario, del salario que esté cotizando, no del salario que pues a veces percibe, sino del salario que esté cotizando. Y aquí usted lo ha mencionado en otras ocasiones, por eso es importante que las trabajadoras también exijan que lo que ganan sea lo que esté depositado ante el Seguro Social. Esa es una. Y la otra es que exijan estar inscritas en el Seguro Social, porque si no, aunque les retengan ese dinero, no lo están depositando en el Seguro, sino están inscritas y por lo tanto no tienen el derecho. Sí, porque se exige que cuando menos tengan 30 semanas cotizadas antes del alumbramiento para que tengan derecho al subsidio. En caso de que no fuera así, entonces la empresa está obligada a pagar todos los salarios que la trabajadora deje de percibir durante el tiempo que tenga la incapacidad. Bueno, en las actuales circunstancias de que hay mucho desempleo, de que la gente está desesperada por un ingreso, acepta empleo sin goce de seguridad social, sin goce de inscripción al IMSS, sin goce de atención a la salud, sin goce de vacaciones, incluso sin goce de día de descanso. Uh-huh. Pero es muy importante que reclamen la seguridad social, porque en un caso de accidente, en un caso de enfermedad, en un caso de incapacidad, quien respalda al trabajador para que la familia no caiga en una situación de extrema pobreza, debe ser el Seguro Social. Así es. O el ISSSTE, en caso así de que sean empleados del gobierno, porque el gobierno también a quien está empleando lo emplea sin ningún derecho. Y entonces se va generalizando una situación de pobreza laboral, de trabajos precarios, le llaman, ¿no? De empleo precario. Dice que lo que sucede es que cuando ya tienen la incapacidad, por así llamarle, de los 42 días, que lo pueden hacer más amplio antes o después del alumbramiento, porque es una facultad y un derecho que le otorga también la ley del Seguro Social, muchas veces las empresas lo que hacen es decirle que se regresen a trabajar. Pero si la trabajadora hace eso, pierde el subsidio. Y entonces muchas trabajadoras lo que hacen es, pues voy a ganar por la empresa y voy a ganar por el subsidio. Pero no, va a perder el subsidio. Sí, porque ya regresó a trabajar, quiere decir que ya está sana, que ya está bien, da por hecho. Así ella es. Da por sentado que ya está bien. Y el seguro le retira esa indemnización, digamos, ¿no? Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, regresamos. Tenemos llamadas del auditorio. Mario Brito. de la Gustavo Amadero comenta que sobre los jóvenes que salieron a apoyar a Peña Nieto, esos jóvenes que apoyaron a Peña Nieto son hijos de empresarios y de políticos escogidos para hacerlo quedar bien. Todo fue una farsa. Además nos mandan el mensaje de que debemos ser empresarios. ¿Dónde quedaron los científicos, por ejemplo? No hubo jóvenes críticos. Eso es una opinión de la semana pasada. Sí, lo mismo nos comenta Gustavo Hernández de Chimalhuacán, sobre el mismo tema, sobre los jóvenes que salieron a apoyar a Peña Nieto. Es lo mismo. Comenta que fue una farsa. Tenemos más información, pero antes queremos saludar a los colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, Joel Hernández el Popeye, quien está apoyándonos aquí en la logística, al licenciado Jesús Luna, que nos acaba de hacer un comentario sobre seguridad social, Andrea Luna, que nos está apoyando en los teléfonos, también a Carmen Denise Moreno, que nos está apoyando en los teléfonos. Está Eduardo Díaz Reguera aquí con nosotros, más adelantito nos va a dar su consejo de Derecho y Justicia para los Trabajadores. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y en otro tema, los maestros de escuelas públicas que se sumaron al paro de inicio de clases en contra de la reforma educativa comenzaron a recibir notificaciones de rescisión de trabajo. Así es, a lo anterior se suma el anuncio del recorte al presupuesto público que anunció el nuevo secretario de Hacienda, el tal Meade, por más de 239.700 millones de pesos, que implica reducción de trabajadores al servicio del Estado, reducción en gastos de salud y educación, para protestar por eso y exigir la reinstalación de la mesa de negociación de la abrogación de la reforma educativa. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, habrá una marcha de maestros. Y sí, ya está habiendo recorte a los trabajadores en el Estado. Ayer estuve en Tlalnepantla y con los bomberos de Tlalnepantla. Y me comentaron, ahí son 58 bomberos. Y les recortaron, quitaron a 3 bomberos por este recorte que ya se está dando. También a policías y personal de protección civil. En vez de que aumenten, les están quitando. Sí, de hecho, desde enero, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, había dicho que iban a despedir a 17.000. O a recortar, ¿verdad? Porque no usan el término despedir, pero en realidad es un despido a 17.000 empleados públicos. Están despidiendo ahorita principalmente a los que tienen contrato, a los que no les dan seguridad social, pero más adelante lo vamos a ver, no están recortando los altos ingresos de los altos funcionarios públicos, pero más adelante vamos a tener esa información. Por lo pronto vamos a escuchar lo que nos dijo el profesor Pedro Hernández. Con la jornada de lucha que arrancó en esta última etapa intensiva el 15 de mayo del 2016 y el estallamiento de paro indefinido por parte de maestros de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, y a partir del 5 de julio se suman varios miles de maestros de la sección 9 de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública ha estado presionando con represión administrativa que implica la instrumentación de actas circunstanciadas que inician un proceso hacia el cese de los maestros. En las últimas 2 semanas, a una centena de maestros de la sección 9 les han llegado notificaciones emplazándolos a que en un término de 10 días hábiles deben de responder a un requerimiento jurídico donde se les está siguiendo un proceso por las faltas acumuladas. Entonces, pues vamos a darle seguimiento y sobre todo pues vamos a manifestarnos públicamente. El sábado 10 de diciembre va a salir una marcha del Auditorio Nacional hacia el Zócalo con la demanda fundamental de la reinstalación de la mesa de negociación para resolver la demanda principal, que es la abrogación de la reforma educativa. Maestro, ¿y cómo ven este presupuesto que se presentó y que le reduce nuevamente a la educación la partida presupuestal? Por supuesto va a tener repercusión en la recontratación de nuevos maestros, en el mejoramiento de las escuelas, en la infraestructura, en el mobiliario, en el equipamiento, pero también en la posibilidad de la formación, la capacitación a los docentes. Con esta reducción de presupuesto, pues seguramente van a cancelar muchos programas. Sí, y con eso tal vez quieran también justificar el despido de maestros, ¿no? Sí, siempre ha sido una intención hacer más con menos, ha sido la fórmula neoliberal. Entonces ahorita también estamos enfrentando lo que es el cierre de turnos vespertinos, la fusión de grupos, es decir, que en lugar de tener dos grupos de 20, 25 alumnos, pretenden que los grupos sean de más de 45 alumnos y ahorrarse en términos concretos pues el salario de un maestro. ¿Cómo cuántos turnos han eliminado? Bueno, en lo que llevamos de este sexenio, casi 500 turnos vespertinos se han cancelado y pues el programa estrella que ha manejado este gobierno es escuelas de tiempo completo, que implica quitar turnos vespertinos, saturar los grupos en estas escuelas y bueno, pues ahorrarse también en términos de salarios la contratación de maestros. Con este cierre de turnos, ¿cuántos maestros habrán quedado sin trabajo? Pues bueno, hasta el momento hemos logrado que los reubiquen en otras escuelas, en otros turnos, pero tenemos latente 8,000 maestros que están por contratos temporales y que en cualquier momento pueden ser notificados de que han quedado sin trabajo. Y nos vamos a reír para no llorar. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. ¿Qué va? Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. ¿Qué va? Déjenme cantar. Y nos vamos a reír para no llorar, como dice la canción de Rubén Blades, porque las estimaciones de las finanzas públicas, es decir, del presupuesto, de lo que ingresa y de lo que se van a gastar para el 2017, presentan un escenario donde la producción de petróleo continúa su trayectoria a la baja. Es una trayectoria decreciente, a pesar de que nos dijeron de que con la reforma energética iba a haber más producción, iba a haber generación de empleos, iba a haber más riqueza, pues nos están diciendo que no, que la trayectoria sigue decreciente. Eso mantendrá la imposibilidad de que sea suficiente el presupuesto. Por lo tanto, los recursos provenientes de Pemex para el presupuesto se reducirán en 16%. Así es, y para el 2017 se propone aumentar el endeudamiento interno neto hasta por 495 mil millones de pesos y por un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5.800 millones de dólares para cubrir el boquete presupuestal, dado que habrá más gastos que ingresos, pero no se propone reducir los salariazos ni las enormes pensiones de los altos funcionarios públicos. O sea, van a seguir endeudando al país y como veíamos con el doctor Luis Lozano, nos explicaba la semana pasada, él es coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que está la deuda pública a un punto de que ya no se puede pagar. O sea, se han endeudado tanto para seguir manteniendo los gastos personales, o sea, seguir dándole grandes salarios a los altos funcionarios públicos, que ya estamos a un punto en el que estábamos con López Portillo de que ya la deuda era impagable, o sea, una verdadera crisis de insolvencia, mientras estos señores, altos funcionarios públicos, siguen disfrutando de la vida y el resto de la población estamos sufriendo las carencias porque no hay inversión para servicios ni para obra pública. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Víctor Manuel García nos llama y él hace una crítica hacia por la visita de Donald Trump. Bueno, pues en realidad nosotros no tenemos opción ni con Donald Trump ni con Hillary Clinton. Ambos, hay que recordar, son representantes del imperialismo estadounidense y ambos tienen proyectos de expansión porque es propio del capitalismo. Es decir, México es parte de sus, de los bienes que mantienen a ese país, y ambos van a aplicar políticas económicas y armamentistas para controlar a México. Estoy leyendo el libro de La CIA en México, de Manuel Buendía, que fue un periodista al que asesinaron, y él afirmaba que la CIA había manejado la campaña de López Portillo, la campaña de promoción del voto y todo. Entonces, realmente, pues se dice que de la oficina de Hillary Clinton salió la reforma energética. Entonces, no es una opción para México. Ningún presidente, ni de color, ni afroamericano, ni blanco, ni gris, ni amarillo, porque el que llegue ahí es representante del gran capital transnacional que viene de Estados Unidos. Y va a operar como tal. O sea, van a hacerle la guerra a las empresas mexicanas que puedan destacar, impidiéndoles exportar sus productos, ahorcándolas con medidas económicas, y cuando no puedan con medidas económicas, como dijo Lenin, lo hacen con vandalismo, que lo hemos estado viendo en el país, o de plano con invasiones directas. Así es que realmente pues nos da igual chicha que limonada, ¿no? Como dice la canción. Tenemos más información, pero está con nosotros Eduardo Díaz Reguera, licenciado, que nos está apoyando con la cápsula de Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Muy buenos días, Lalo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, voy a comentar rápidamente que es un asunto que se repite con mucha frecuencia. De que los trabajadores, en este caso la viuda de un trabajador que a él lo atropellan saliendo de su trabajo, 10 minutos después iba en su bicicleta rumbo a su casa y lo atropellan en los límites de Iztapalapa y Coyoacán. Entonces no tomaron ni agarraron, como se dice, al que lo atropelló, huyó el tipo ese. No tomó ninguna de esos hechos del accidente la delegación de Iztapalapa. Lo trasladan, porque tenía seguro social, a la traumatología que está ahí en Coyoacán, en Calza del Hueso, y ahí sí le toman la declaración, pero hasta que él fallece, y se la toman a la esposa, porque como tenía una situación difícil no podía él tomar la declaración. El Ministerio Público que atiende en este hospital pues no le puede tomar la declaración. Ya cuando fallece es cuando le tiene que declarar a la esposa. Sí está acreditado el accidente, porque el patrón sí le extendió la forma ST7, que es del Seguro Social, para calificar el riesgo profesional, pero que no está calificado todavía. Entonces, cuando ya fallece el trabajador el día 8 de agosto y que declara ella de lo que sucedió, pues apenas está integrándose la carpeta, ahora se llama, ya no es investigación, ahora es carpeta de investigación, pero ella cuando acude con su patrón le dice que no le puede pagar la cuestión del ni los gastos de sepelio ni el finiquito ni nada, porque dicen pues no tengo yo manera de que yo que tú acredites que eres la viuda y que la esposa, porque puede salir otras personas, entonces no te doy, tiene que hacerse la convocatoria. El hecho es que no le paga él, el seguro tampoco le da, porque dice es que tiene que integrarse la carpeta de investigación para poder darte lo que te corresponde, y tenía también seguro de vida que tampoco le han dado, porque cuando es un accidente es doble el pago de la prima, y como no está integrada la carpeta de investigación tampoco le pagan. Entonces un y de venir de la compañera casi parecido a la última película de Fe, Esperanza y Caridad, si la llegaron a ver, una desesperación tremenda. Pero ya le comentamos que vamos a demandar, y pero tan solo para conseguir la carpeta, la copia de la carpeta de investigación, le cobran cada copia en 7 pesos y saldrá en 1,000 y tantos pesos, que no tiene. O sea, esa situación sí me parece absurda y que se repite. Entonces lo que uno tiene que hacer es acelerar los procedimientos. Yo digo, en la cuestión penal normalmente lo que piden es dinero para agilizar el trámite. Esto es muy frecuente, pues no me fui a cuestiones penales, aunque me gustaban. Hay mucha corrupción y pues vamos, hay que pues darle el aliciente a las, a los compañeros que padecen eso, las viudas, los viudos, y tratar de acelerar las cosas para que se puedan pagar. Yo creo que lo que mejor conviene es presentar la demanda. Uno tiene una prescripción más amplia para presentar la demanda por muerte, tiene unos 2 años, pero en este caso yo creo que había que acelerarlo. Yo le pedí que ya me llevara únicamente el acta de defunción, el acta de matrimonio de ellos, lo de sus hijos, que tiene 2 hijos, uno en la secundaria y otro en el kinder. Entonces pues le pretendemos ayudar. Y sí, cuando me dice, ¿y cuánto me va a cobrar? Le digo, bueno, eso no se va a mover, no va a crecer como los salarios, que tampoco ya crecen más que en un año. Y le comenté, le digo, no, pues no te preocupes, si eres recomendado, un compañero que también le ganamos un asunto con esa misma empresa, pues después lo vemos, no hay ningún... No, pero dígame cuánto es que me preocupa. No se preocupe. Le dije, es nada. Ya lo que usted quiera dar, eso es. En agradecimiento y por el compromiso. Entonces ya estuvo de acuerdo y ya me va a llevar los documentos, pero sí es un peregrinar de mucha gente que padece esto. Y que lo más lógico, licenciado Luna, que es presentar la demanda. Así es. Y que ya quede emplazado el patrón, cuando menos, y el Seguro Social. Claro. Licenciado Luna, en esto de la Seguridad Social, ese es un buen ejemplo de lo que pasa cuando desafortunadamente muere el trabajador. Así es. La Seguridad Social sirve para que la familia no quede en el total desamparo, en la pobreza extrema, para que los hijos puedan de alguna manera sobrevivir, tratar de estudiar y de salir adelante. Sí, incluso la ley establece que le tienen que otorgar una pensión por viudez a la esposa del fallecido, en caso de que sea varón el que fallece. Y adicionalmente tomar en consideración los hijos menores de 25 años que estén estudiando en una escuela pública, o hasta 16 años y ya no están estudiando. Y por cada hijo les dan el 10% adicional de la pensión, hasta 2 hijos nada más. Pero eso que comenta el licenciado Eduardo es algo patético, porque pues efectivamente es una cantidad que no va a crecer. Y muchos despachos cobran hasta el 40% de, por llevar un juicio de esta naturaleza, que es un juicio verdaderamente muy sencillo. Lo único que se tiene que acreditar es que la persona que reclama las prestaciones efectivamente estuvo viviendo o fue esposa del fallecido. Y un juicio de eso, si la Junta... pues también le da uno sus dádivas, porque lamentablemente, aunque el licenciado Reguera dice que en materia penal es donde se ve la corrupción, yo quiero decirle que en materia laboral también es exactamente lo mismo. Tal vez cobren menos un poco, ¿no? Las cuotas son más bajas. Sí, el moche es más bajo. Pero es lo mismo, exactamente. Finalmente es corrupción. Y ahí es donde puede tardarse entre medio año a un año, más o menos aproximadamente. Pero este tiempo... la viuda no va a recibir nada. Sí, por eso las esposas deben estar pendientes de que a su esposo lo afilien al Seguro Social. Y si no quiere reclamar el derecho, pues que le diga, reclama el derecho, porque si algo te llega a pasar, la familia queda en el desamparo. Nos vamos a más información. Tenemos en el estudio de transmisión a un grupo de compañeros del gobierno del Distrito Federal. Ellos son de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social. Bienvenidos al Ring Laboral. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Sí, buenos días. Bueno, somos de la Unión General de Trabajadores de México. Somos trabajadores de distintas instancias del gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, ahorita venimos una comisión de compañeros de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, la DGITS. Esta parte se dedica al asunto de la violencia, a servir a la comunidad en ese sentido. Y en realidad lo que están sufriendo sus trabajadores en este momento son condiciones precisamente de violencia laboral. de violencia laboral que tienen que ver desde el acoso hasta la amenaza del despido o medidas mucho más arbitrarias como cambios de adscripción fuera de la regularidad con argumentos que han sido inválidos, una serie de aspectos que no tiene cabida, ¿no? Como comenta la compañera, somos trabajadores de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social de esta Ciudad de México ahora. Sufrimos una serie de arbitrariedades, pese a ser de esta institución que vela por el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y apoya a la población más vulnerable con programas como los comedores comunitarios, que ofrecen precisamente el servicio alimenticio a muy bajos costos. Esos programas, pese a ser sociales y de apoyo a la población vulnerable, tienen por detrás de ellos todo un escenario de arbitrariedades a los derechos laborales de sus trabajadoras y trabajadores. Esto sin importar condiciones de género, sin importar condiciones de ser adultos mayores o de tratarse de compañeros con alguna discapacidad. Simplemente presentamos situaciones que, pese a haberlas hablado con los directivos de manera oportuna, se han generado acuerdos que constantemente se violan. Tenemos acuerdos desde el año pasado con el director general de la institución que no se han venido respetando pese a la insistencia de este grupo de trabajadores que conformamos en reiteradas ocasiones para solicitar únicamente el respeto a nuestros derechos, como es no sufrir el acoso laboral, esto es no manifestar nuestros derechos y a cambio de ello sufrir represalias, tener definidos sí nuestros horarios laborales, porque muchas veces entramos con un horario determinado, pero no contamos con un horario de salida. Tenemos jornadas que se extienden más allá de las 8 horas, esto dándonos únicamente una temporada de media hora, un tiempo de media hora para consumir algún alimento. Nos trasladan a lugares que nos quedan muy retirados de nuestra zona laboral y se incluyen, o más bien no se incluyen dentro de estas 8 horas laborales, se toman como externa, lo cual te puede llevar a un horario laboral de hasta 12 horas. Asimismo, nos ofrecen también periodos, como los que ya se avecinan, en los que trabajamos hasta 3 semanas continuas sin ningún goce de días de descanso. Muy buenos días, soy Guillermo Rosas, estoy adscrito a la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social. En esa área se manejan distintas actividades. En este caso yo estaba en comedores comunitarios. Yo me encontraba laborando y ya casi para terminar mi día me hablan por teléfono, me dice que me presente a la dirección. Yo acudo y llego y me dicen, fírmame este documento. Le digo, déjame ver de qué se trata. Yo lo veo y me llevo la sorpresa de que me dicen, mañana mismo te presentas hasta Milpalta. Yo laborando aquí en el centro de la Ciudad de México, me dicen, hasta Milpalta. Le digo, ¿pero por qué? O sea, yo no entiendo, ¿qué hice mal? Entro a hablar con el director y me dice, yo mando aquí, yo doy las instrucciones aquí. Le digo, pero es que dígame qué hice mal, señor. Por necesidades. Le digo, eso no puede ser. Otra compañera también que estamos ahí mismo en la misma área de comedores, que es ya madre de familia, ella tiene una niña de 6 años, un joven de 15 años también, y resulta que a ella la mandan a Cuajimalpa, siendo que ella vive en Iztapalapa, en Santa Cruz Mellehualco, y la mandan hasta Cuajimalpa. Le dicen lo mismo que a mí, que por necesidad, y pues se están violando los derechos laborales que el jefe de gobierno había implementado y que no se están respetando. El director, junto con sus asistentes, que son varios coordinadores por zona, nosotros en la zona que estábamos era comedores comunitarios, como lo repito, ahí nosotros no teníamos horario porque nos lo decían entrando. Tienes hora de entrada, pero de salida no. Y nosotros siempre apoyamos, ¿por qué? Porque pues nos gusta trabajar, siempre nos ha gustado trabajar. Llegue el sexenio que llegue, llegue el cambio de administración, siempre hemos trabajado. Nosotros yo creo que trabajábamos de más de lo que nos correspondía, porque nosotros llegaba el camión, llegaba un camión de donaciones para comedores comunitarios que donan de 3 toneladas, 4 toneladas. Y nosotros teníamos que hacer esa función de bajar todo y guardar. Y no era nada más eso. A nosotros nos ponían en diciembre a lo de la Basílica de Guadalupe toda la noche. Sábados y domingos a trabajar. Hay un programa que ellos dicen, tu ciudad te requiere. ¿De qué se trata? De ir a barrer, a cortar pasto que no nos corresponde a nosotros. Claro, o sea, a eso le llaman flexibilidad laboral. Te ponen a hacer trabajos extras, pero no te los pagan. Y de todas las áreas. Lo que estamos señalando es que hay una ley, la nueva cultura laboral que se estableció el 31 de diciembre del 2014, donde se está señalando que tienen derechos los trabajadores de nómina 8, sobre todo esta parte, la mayoría de los trabajadores de la DIGIS, y establecieron también otras modificaciones que tiene que ver con la relación entre la familia y el trabajo, que eso también quedó argumentada en la segunda parte. Queremos que esta legalidad sea válida para los trabajadores. ¿Y van a hacer alguna movilización o tienen programada? Sí, tenemos una jornada de lucha el día miércoles, estaremos a las 6 de la tarde en Desarrollo Social de la Ciudad de México. El día jueves vamos a estar en la Asamblea Legislativa a las 9 de la mañana y el día sábado estaremos haciendo una manifestación. No tenemos ya temor, queremos seguir peleando. Bueno, pues si me mandan su información por escrito, con mucho gusto la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García convoca a cursar maestría en periodismo económico con registro de validez oficial de la SEP. 6 trimestres en clases sabatinas de 8 a 15:30 horas. Inicio del ciclo 1 de octubre de 2016. Inscripciones hasta el 19 de septiembre. Más información en septiembre.mx. septiembre.mx. El próximo martes 13 de septiembre del 2016 se realizará un foro sobre la iniciativa ciudadana de Ley General de Cultura en el Museo Nacional de Antropología e Historia, Salón Tlaloc. Será sobre cultura y comunicación. Por este tema me invitaron a participar. Voy a estar ahí desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Lo invitamos a que acuda. La idea es analizar esta ley. Dado que se creó la Secretaría de Cultura, se tiene que crear una nueva ley, pero la idea es que participe también la sociedad y no sea una ley que los diputados levanten el dedo y la aprueben y venga quién sabe de dónde o de parte de quién. Tenemos llamadas, ¿verdad? De Blanca Quintero de Azcapotzalco, dice que los gobernadores solo se enriquecen con el dinero del pueblo. Silvano Arango de Naucalpan de Juárez, Estado de México, dice que en el Estado de México recortaron 50% de la plantilla de trabajadores de limpia de la calle. Sí, también nos llama Gustavo Hernández de Texcoco, dice, ya salió el peine después del show armado por Peña Nieto, se reduce el presupuesto en agricultura y en educación. Y Alejandro Gutiérrez, él es ex trabajador de Ruta 100 y dice, Televisa debería desaparecer, debemos pedir que renuncie Peña Nieto. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo, el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre los riesgos de incendio en las fiestas patrias. En estas fiestas del 15 de septiembre, se incrementan los incendios de casa-habitación en un 20% en la Ciudad de México. Esto es por el uso de fuegos pirotécnicos durante la noche del Grito de Independencia. Principalmente por las luces y cohetones que suben muy alto y luego caen todavía prendidos sobre los techos de las casas o se meten por las ventanas y se encuentran un buen combustible, empieza el incendio. La recomendación es que si va usted a salir de casa para celebrar las fiestas patrias, cierre bien sus ventanas y en la medida de lo posible proteja la madera o cualquier otro combustible que tenga en la azotea para evitar estos incendios. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral, su amigo, el bombero peregrino. Hoy nos acompañan también en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral compañeros que participaron en la instalación del Congreso Constituyente Autónomo Ciudadano democrático y popular para la ciudad y el Valle de México. Eso fue el sábado pasado, el 3 de septiembre del 2016, y hoy vienen a platicarnos en el RIN Laboral. El RIN Laboral. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos los que están escuchándonos. Somos parte del Congreso Ciudadano Autónomo Democrático Popular. Soy Efraín Aguilar Sánchez. Venimos a invitarlos para que participen en este proceso. De hecho, ya nos instalamos el sábado y el domingo, tuvimos trabajo. ¿Qué es este Constituyente Autónomo Ciudadano Democrático Popular? Participamos varias organizaciones de todo tipo, organizaciones sociales, ciudadanas, ciudadanos, representantes de colonias, etcétera, etcétera. Lo que queremos y venimos trabajando es una constitución alternativa como ciudadanos, y digo que puede ser una cuestión utópica, pero que nos permita caminar ante lo que vemos que prácticamente se va a instalar en estos días, lo que sería el constituyente formal. Y que finalmente son leyes que principalmente van a beneficiar a los grandes capitales. Creemos que muchas de estas leyes que se van a hacer no se van a ver reflejadas para beneficio de los ciudadanos. Por eso nosotros vamos a trabajar ya instalados como constituyentes en realizar propuestas de ley que se retomen por parte de los ciudadanos y para impulsarlas posteriormente. De hecho, creemos que es una cuestión de avanzada, porque últimamente toda la Constitución, en este caso federal, la de 1917, ha venido a sufrir una serie de modificaciones que solamente concentran el poder en los gobernantes. Lo vemos como, por ejemplo, con esa nueva ley, estas modificaciones que se han venido realizando. Un ejemplo es que senadores se van a reelegir 2 veces, los diputados 4 veces, y así una serie pues de las representaciones populares, en donde prácticamente al ciudadano se le deja, se le margina, y donde prácticamente no hay una participación de la ciudadanía. Ante toda esta serie de arbitrariedades, donde los que dicen representarnos no nos representan, lo vemos prácticamente que cuando se les elige, pues nunca regresan a consultarnos, que nunca se preocupan pues de saber lo que realmente pasa en la sociedad. Entonces, ante esto, venimos trabajando, vamos a trabajar y vamos a impulsar una constitución ciudadana que realmente represente los intereses de esta ciudadanía. Vamos a continuar el domingo pasado, hay mesas de trabajo, por lo menos estamos en sesión permanente. Lo decimos una cuestión abierta, que todavía los trabajos no van a concluir hasta que salga pues una constitución como propuesta ciudadana, que nos permita de cierta manera luchar en esta cuestión, que se le dé un poder más concreto a lo que llamamos ciudadanía. Bueno, buenos días, yo soy Roberto Romero Sánchez, servidor. También pertenezco al Movimiento Popular Constituyente, y pues de antemano ya fuimos instalados en el Congreso el día 3 de septiembre, y el día 4 se instalaron las mesas de trabajo, y pues estos trabajos van a ser permanentes, pues es hasta el día 5 de febrero. Entonces, ahorita por lo pronto ya reanudamos los trabajos para el día 18, y el día 18 ya seguimos los trabajos y las normas a seguir para la construcción y la elaboración de esta constitución que estamos haciendo y que se va a presentar, claro, de antemano con algunas desventajas. No creo que vayan a ser aceptados en toda su totalidad, pero el papel más importante es que todo lo que viene o todo lo que quede escrito ahí es para el beneficio de la sociedad. para que todos los ciudadanos de aquí del Distrito Federal pues salgamos beneficiados, y no como se viene haciendo. Digo, tenemos un aspecto muy muy importante ahí. Por ejemplo, vemos que a la ciudadanía no se le toma en consideración. En este caso, por ejemplo, en las elecciones fueron impuestos 40 diputados, y nada más para la ciudadanía fueron 60. Y yo creo que no es eso, no es, porque a la gente se le debe tomar en consideración, y la gente es la que tiene que decidir quién quiere que los represente, y no con imposiciones como lo vienen haciendo, ¿verdad? Claro, ahorita que la constitución que van a presentar por parte del Distrito Federal, pues lógicamente que va a ser a modo para que ellos puedan seguir manejando las condiciones y las situaciones que a ellos convienen. Entonces nosotros estamos haciendo un contrapeso a todos esos articulados que van a presentar, y posteriormente pues ya lo presentaremos en su momento oportuno. Hay que comentarle a nuestros radioescuchas que el próximo 15 de septiembre se va a instalar el Congreso Constituyente o la Asamblea Constituyente para elaborar la Constitución de la Ciudad de México, luego de que cambió de nombre. Realmente solo cambió de nombre, no cambió de estatus jurídico. Van a hacer una nueva Constitución, para lo cual, si recuerdan, en teoría elegimos a varios diputados, otros fueron candidatos ciudadanos, pero hubo